Julian la demencia. F2 Select the Iceman. House of Hits. Prince Boy. La Liga Latina. Me envuelve, me atrae. Cuando yo la veo esa figura con su traje, me manda mensajes. Una que la busque y otra donde estoy. Vamos para la disco, cambiando el estilo. Corbata y un saco, como Don Francisco. Pero un poco distinto, combino mis tenis. Pantalla y cadena, pa' mi girl y mi nena. Este mambo se hizo, pa' que rompamos el piso. Me gusta tu pelo rizo, pero a mí me encanta cuando tú usas lacio. Este mambo se hizo, pa' que rompamos el piso. Me gusta tu pelo rizo, pero a mí me encanta cuando tú usas lacio. Comandando latinos por el mundo, hasta Europa sonando. Lo mío no es guiarme de capó malucón. Lo mío es dinero y la mujer es a montón. Tú sabes que la liga tiene swing, en busca de una queen que se mueva muy bien, que cargue los de 100, que sea independiente, que no vaya y ven la reina del event. Este mambo se hizo pa' que rompamos el piso. Me gusta tu pelo rizo, pero a mí me encanta cuando tú usas lacio. Este mambo se hizo pa' que rompamos el piso. Me gusta tu pelo rizo, pero a mí me encanta cuando tú usas lacio. Para, loco. Hey, Julian, es tú. Ella está ready pa'l mambo. Yo creo que ellos están ready. Oye, mamacita, la de la nalga dura. Yo soy el hombre que te viene a dar ternura. Cuando yo te veo no guardo la compostura, ni mucho menos puedo guardar la cordura. Sobre ese cuerpo que parece escultura, y ver mamacita cómo mueve la cintura. Yo creo que a tu trasero le echaron levadura. Se ve tan grande que quieras una locura, pero no lo hago antes que me pongan censura. Si fueras un dulce te guardo dentadura. Si estás enferma, mami, yo tengo la cura. Vamos, caramelo, quítate la envoltura. Este mambo se hizo pa' que rompamos el piso. Me gusta tu pelo rizo, pero a mí me encanta cuando tú usas lacio. Este mambo se hizo pa' que rompamos el piso. Me gusta tu pelo rizo, pero a mí me encanta cuando tú usas lacio. Este es pa' Puerto Rico, así.